llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Espíritu de Dios.